Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. Es justamente aquí donde se encuentran todos los temas de este programa. Música y libros. Y patria. Así es. Vamos a escuchar un vals de Juan Bautista Alberdi, el de las bases para la Constitución Nacional, La Candorosa, tocado por Gerardo Gandini. Presentar esta nota tiene muchas alegrías. Primero porque el proyecto es una alegría muy grande, descubrir partituras, raras partituras, en la Biblioteca Nacional, lo que implica poder bucear en ese mundo aparte que es la Biblioteca Nacional, encontrar esto, encontrar partituras de Juan Bautista Alberdi y que además forme parte de ese proyecto una amiga como Silvia Glosser. Así es. Vamos a conversar con una musicóloga para el común de la gente que por ahí no sabe. Un musicólogo es aquel que estudia, digamos, un estudioso de la música, pero no tiene nada que ver con la psicología, digo, por si alguno se ha confundido. No hay ninguna P metida. No es un musicoterapeuta. No. Es una persona que se quema las pestañas buscando las fuentes, buscando partituras raras, por ejemplo. Así es. Así que vamos a hablar con Silvia Glosser, que es una vecina del oeste. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias. Estamos acá con Alejandro Basilev. Y bueno, queríamos hacerte algunas preguntas acerca del proyecto Raras Partituras. Y en particular hablar del disco Raras Partituras 2, que es uno que es todo de obras para piano. ¿Por qué no nos contás un poco sobre este proyecto? Sí, cómo no. Este proyecto está engarzado en otro proyecto mayor que se está llevando a cabo desde el año 2005 en la Biblioteca Nacional. Les cuento un poco a todos que en la Biblioteca Nacional hay alrededor de 300.000 partituras. Durante mucho tiempo esas partituras estuvieron en cajas, el público no podía acceder a ellas. Esto fue cuando se mudó el material desde el antiguo edificio que estaba en la calle México al actual edificio de Agüero y Las Heras. Entonces, en el año 2005, el director de la Biblioteca Nacional, que era Elvio Vitali, propuso un programa al que llamamos Inventario de Partituras, y bueno, se están entonces registrando en una base de datos, bueno, en las computadoras, por supuesto, ayudados por un montón de gente que trabaja en la biblioteca. Se han ingresado ya alrededor de 140.000 partituras que se pueden consultar en la página web de la Biblioteca Nacional. Silvia, ¿hace falta tener alguna clave para ingresar al sitio? Digo, algún código o cualquiera puede meterse en el sitio. Cualquier persona entrando a la web encuentra el inventario. Todavía no es un catálogo. Hay una diferencia técnica que los bibliotecólogos sabrían aclarar perfectamente entre inventario y catálogo. Inventariar es en este momento saber cuál es el patrimonio del cual disponemos en la Biblioteca Nacional de partituras. Uh-huh. ¿Y cómo se generó esta cantidad de partituras en la biblioteca? ¿Cómo se llegó a 300.000? ¿Son donaciones, son sesiones de las editoriales o manuscritos o partituras editadas? Bueno, te cuento un poco. Todo el material que entra en la biblioteca puede ser ingresado de diversas maneras. Por donaciones, porque se cumpla la ley de editorial, es decir, cada cosa que se edita en este país, ya sea un mapa, un libro o una partitura, debería ingresar a la Biblioteca Nacional como archivo. Me preguntás si hay partituras manuscritas. Hay algunas, pero mayoritariamente son partituras impresas. Hasta ahora esto es lo que hemos encontrado. Increíble, pero ¿qué terminó pasando? ¿Se armó un caos? ¿Por qué se juntaron tantas partituras sin inventariar? Bueno, en algún momento hubo un registro escrito de inventario como a la antigua, ¿no? Sí. Con los antiguos tarjetas, ficheros, etcétera. Sí. Eso sí estaba en la Biblioteca Nacional de la calle México. Cuando se traslada acá, no se utiliza más el material, queda en un cuarto piso, así físicamente para decir dónde estaba, a resguardo, digamos, no tenía ningún problema, no había humedad, no había una gota de agua que le cayera encima, pero no estaba en uso. Abandonado. Entonces, bueno, utilizando ahora las modernas computadoras, por supuesto, estamos registrando el material en una forma año 2008, claro. Es eso. ¿Cómo sigue el plan de Raras Partituras? ¿Hay conciertos, además del inventario y de los discos? Sí, en relación a este programa Inventario de Partituras, para que no sea solamente un mero formalismo burocrático de ingresar los datos en una computadora y etcétera, también se fomentaron diversas actividades de gestión musical o de gestión cultural, desde conciertos, conferencias, muestras, etcétera. Entre estas cosas, se hicieron una serie de ciclos de conciertos. Empezamos con un ciclo de conciertos con pianistas, donde convocamos notables pianistas, te nombro algunos, Carlos Aguirre, Gerardo Gandini, Nicolás Gershberg, Ernesto Jodos, Diego Esquisi, Lito Vitale, entre otros. Uh-huh. Y tomando material del archivo de la Biblioteca Nacional, los pianistas recrearon estas partituras o las tocaron tal cual están escritas, a gusto de cada uno, más sus propias composiciones o lo que sea. O sea, no fue un concierto con todos los pianistas, sino un concierto de cada pianista. Fueron cuatro conciertos. Divididos entre estos pianistas que te nombré y algunos otros, ¿no? Uh-huh. Con este material, luego entonces se editó este CD, que lo llamamos Raras Partituras 2. Después hubo dos ciclos más, uno donde trabajamos con todo material de tango, y convocamos a la orquesta de Ramiro Gallo. Sí. Para esto hubo tres conciertos con Ramiro Gallo, también se editó otro CD, y finalmente el tercero fue uno de folclore, donde participó, déjame pensar, Lilian Saba. Juan Quintero estuvo. Quinteros, claro. Sí, de él pasamos El Buen Remedio hace un par de programas. Ah, fabulosa. La actuación fabulosa. Y bueno, con ese material también, entonces el tercer CD. Para este año hay programas dos raras partituras. Les recuerdo que estamos hablando con Silvia Glosser sobre este increíble proyecto de rescatar las partituras de la Biblioteca Nacional y de lo que es el disco, los dos discos en realidad, de Raras Partituras. Sí, y Silvia, decimos cuál fue tu trabajo específico al preparar los conciertos y el disco. Mi trabajo y el de, voy a nombrar otro colega, Juan Pablo Greco, que ahora no está trabajando más con nosotros, pero tuvo mucho que ver en ese momento con todo esto. Seleccionamos una cantidad de material, por ejemplo, para piano seleccionamos una cantidad de material con obras de piano que nos parecía interesante, se la dimos a los diversos pianistas, ellos eligieron de allí qué querían tocar, bueno, después se realizaron los conciertos y a posteriori de los conciertos para editar el CD tomamos solamente las obras que habían sido tomadas del archivo de la biblioteca. Dejamos de lado las otras obras que interpretaron los pianistas. Silvia, ¿tienen algo preparado, pensado para este año, para que continúe con Raras Partituras? Sí, va a haber dos homenajes, uno dedicado a Salgan y el otro al Flaco Spinetta. Nos van a avisar a las Raras Partituras 4 y 5. Nos van a avisar para que la gente que escucha el programa pueda ir. Por supuesto, acá todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Frecuentemente son en la Sala Borges, que queda en el primer piso de la Biblioteca Nacional, que les recuerdo, está en la calle Agüero y la avenida Las Heras. Estamos charlando con Silvia Glosser. Silvia, sabemos que andás por acá, sos de la zona, sos vecina del oeste, tenés además una historia vinculada a FM en Tránsito. Soy de Aedo, nací en Aedo, vivo en Aedo, trabajo en el Conservatorio Morón, y Castelar es un lugar para mí muy querido porque como fui al colegio en Morón, muchos de mis amigos son o eran de Castelar. Bueno, estamos despidiéndonos de Silvia. Muchísimas gracias por todo. Gracias por el disco tan lindo. Increíble el laburo, además, de recuperar todo ese trabajo que gente como Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, hizo alguna vez allá lejos y hace tiempo. Sí, bueno, muchas gracias, Silvia, y hasta pronto. Nos vemos. Gracias, Diego. Muchas gracias por haberme invitado al programa. Y están todos, por supuesto, invitados a la biblioteca cuando quieran. quiero agradecer a la producción de Gonzalo Cladera y el Pato Enciso Riveros por contradecir las órdenes del tirano Aguirre Lenger y que hayan puesto justamente este tema, que es Triste Número 3 de Julián Aguirre, en lugar de el tema siguiente. Abrimos el bloque de la charla con Silvia, con La Candorosa, que es un vals de Juan Bautista Alberdi. O sea, ese Alberdi. Sí, sí, sí. Ese Alberdi, que escribió, que escribió su proyecto sobre la patria, que pensó sobre la patria y que además fue uno de los prohombres que además se dio tiempo para escribir y de esta manera, digamos. Como Esteban Echeverría, que claro, también escribió música y que era guitarrista. Aparte decías que Esteban Echeverría era un guitarrista virtuoso, que era uno de los mejores guitarristas por lo menos de la región. Sí, hay que ver cuánto lo agrandaron, ¿no? Como no tenemos grabaciones no podemos saber, claro, pero era considerado un muy buen guitarrista en ese momento en Río de la Plata. Increíble. No perdamos tiempo porque estaría bueno presentar otro tema más. De este mismo disco se llama Raras Partituras 2, del que hablaba Silvia Grosser hace un rato, se llama Piano. Escuchamos primero La Candorosa de Juan Bautista Alberdi y después escuchamos justamente ejecutado por Gerardo Gandini, también que dignifica la obra, Triste Número 3. Y lo que vamos a escuchar ahora es Primavera, de Julio De Caro, y también muy ennoblecido por un músico de que somos fanas en el programa, que es Diego Esquisi. Thank you. Notas al Margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al Margen. www.clubdeldisco.com. Para quienes disfrutan del trabajo de Diego Schizzi, quiero decir que Diego Schizzi finalmente cumplió lo que prometió y que en 3 o 4 semanas se va a presentar finalmente en el Teatro 25 de Mayo. Su trabajo Tren, que forma parte del catálogo del Club del Disco y debería formar parte de todas nuestras discotecas porque va camino a ser un clásico de la música urbana, pues increíble, es sí, muy bueno. No dejan de llegarnos reconocimientos de los socios y agradecimientos por el disco, porque casi nadie lo conocía a Diego, sí. Y están sorprendidísimos por el nivel. Dicen, lo comparan con Piazzolla, con sí, gente increíble. Así. Es realmente muy, muy grosso. Un gran disco. Búscalo, entra en el Club del Disco, en www.clubdeldisco.com o entra en www.notasalmargenweb.blogspot.com y busca el programa que hicimos con Diego Schizzi, porque además el tipo resultó encima ser inteligente. Así que es un doble placer. Para quienes, además de disfrutar de la música de Diego Schizzi, disfrutan o quieren disfrutar de la música de Diego Lenger, que es este señor que está acá sentado al lado, los invito a que vayan a Capital este viernes. Porque Diego tiene un cuarteto vocal que es muy divertido, que se llama Gentleman, que forma parte de esa tendencia de Barber Shop. Es un cuarteto de Barber, estos muchachos que cantan con la jarra en la mano, haciéndole. Bueno, en fin, vayan a verlo porque está en un lugar además que es muy bonito, que es Barbería La Época, que está en Caballito, está en Guayaquil 877, pone La Época, seguramente la vas a encontrar en la red, 877 en Guayaquil, vayan a verlo porque está muy bueno. Todo esto pasó gracias a que Facu Acuña hizo la puesta en el aire en FM en Tránsito, a que Camilo García hizo lo propio en FM La Tribu, a que Checho en Gaiman hizo lo propio en Radio Arte en Gaiman Chubut, a que Gonzalo Cladera y el Pato Enciso Riveros hicieron la producción y todas esas locuras que separan nuestros comentarios, y a que Agus Pisano hizo la producción ejecutiva. Déjame agradecer también a Darío Cataife de la Biblioteca Nacional, que tuvo que ver con la producción de esta nota que hicimos con Silvia, y aparte agradecer a Silvia, que también nos obsequió un disco de Raras Partituras 2 piano. Aparte agradecer a Silvia doblemente, hace rato que no la veo y la verdad es una alegría saber que el laburo que está haciendo es doblemente bueno, así que es todo muy bello. Él se llama Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Vasilev. Nos vamos a ir con un trabajo que es bastante nuevo, de Lucas dos Anjos, y que además es brasilero, y que además honra el tema de hoy, que eran patria y libros, porque se llama, es un juego entre palabras, entre verbos y versos, se llama Infinitivo Esperar. Nos encontramos el miércoles. Chao. Espero chegar. se expressar, que tudo que é plural se torna singular. Volto a me calar, espero falar. Oh, oh, oh. O que é o certo perto do posso refletir, apago um tracejar. O que é jurar se eu posso desmentir? Que cada verso meu apago um acertar. Volto a rascunhar, espero passar. Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com.